siento que vuelo, ahí es donde me concentro. Llamo a Gio pa' decirle el punto de encuentro. Vamos a tener Sunday fun day, después de una semana dura y todos los long days. 4 de la tarde es la hora y le metemos, sacamos la mostaza y en pipa lo prendemos. Así que zumba ese feeling, que todo andamos chilling. Seguro sentirás mucho más libertad que Willy, fan de la naturaleza y por eso le jalamos. Pues lo natural es bueno y eso lo respetamos. De la movie, M-O-B-Y. Cuando estoy high en el planeta que estaba, yo le digo bye. Te pone las gotas y ya no se te nota, o te da una pereza o todo se te alborota. Llama a tu combete y las chicas están locas porque dicen de que tienen seca toda la boca. Traigan los munchies, sintamos los crunchy, que después de este flow vamos a poner punchy punchy. Como está bien curada, entonces la pongo en el grinder, pero antes pasamos por el chino o el Pathfinder. El chino chao. Es un mal día, prende el blon y se te olvida. Todo será alegría y verás que todas las cosas grises ahora brillan. Si tuviste un mal día, prende el blon y se te olvida. Todo será alegría y verás que todas las cosas grises.